¿De qué estábamos hablando? De la acogida, de cómo fue la asamblea, la parte de acción, el punto de acción. Bueno, bueno, otra vez, es que lo de acción fue impresionante. O sea, de hecho, lo que comentaba mi compañero, y se había empezado con el tema de todos aplaudamos así, no sé qué, no sé cuántas, pero claro, eran las 3 de la tarde y se pasó. O sea, cuando Zaragoza planteó todas las acciones que había hecho y propuestas que tenía futuras, se desató. Bueno, eso fue un aplauso sonoro importante. Bueno, seguimos, porque si no... Bueno, lo que acabas de comentar, que se destacó la originalidad de las acciones desde Zaragoza. Acaba de decir que, por ejemplo, la acción que se llevó de la gazpachada, que les pareció muy original, que se estaba trabajando muy bien. Todo, y más. O sea, bueno. Que tenemos fotos y vídeos, que también... Vale. O sea, punto de acción. ¿El siguiente punto cuál fue? Uepa. El estado de las acampadas. Esto fue un poco plantear en qué situación se encontraba cada acampada de cara a la posa acampada y cuando levantaban y todo eso. Entonces hablo de la posibilidad de un levantamiento conjunto, que, bueno, es que claro, el tema de que sea informativa, se trata de que no se puede llegar a ningún acuerdo ni se puede consensuar nada. Entonces, bueno, se planteó y es lo que se plantea ahora en la Asamblea. Relación con las plataformas políticas. Aquí pone el ejemplo de Drive, ¿vale? Y también, por ejemplo, de Democracia Real. Y es que, por ejemplo, en Barcelona han tenido algún problema, o sea, se informó un poco de hasta qué punto estaban vinculadas, poco más. Se hizo un análisis de fuerzas, pues, de las acampadas, de alguna manera. Comentaron un poco hasta qué punto tenían relación con, bueno, en fin, con las plataformas. A las 4 hubo una segunda reunión, que bueno, que en realidad está programada para las 4, pero igual fue a las 5 o a las 10 de la tarde, porque se alargaban un montón. Se habló del grado de coordinación política a nivel estatal, ¿vale? Y esto es lo de los mínimos sí, mínimos no. Esto lo comenté, bueno, en la asamblea urgente, eso por la noche, y es que el tema de los mínimos, en todas las comunidades están teniendo el mismo problema de nosotros con el tema de las asambleas, que es muy difícil consensuar, dificilísimo. Entonces, claro, mínimos sí, mínimos no, pocos habían llegado a unos mínimos. Habían presentado unos mínimos, pero sí que a nivel estatal recomendaban que de alguna manera tuviéramos unos mínimos, aunque luego cada uno hiciera un poco lo que le diera la gana, pero seguir una línea en unos mínimos de cara a la gente y a plantear somos esto, por qué somos esto y hacemos esto, por qué tal. Bueno. El tema de que si la asamblea era vinculante. No. O sea, se habló y la asamblea no es vinculante. Vale, autonomía versus unidad, esto es lo que hablábamos antes, unidad, esto es lo que hablábamos antes, que cada asamblea tiene sus circunstancias, o sea, no es, nosotros no estamos en el mismo punto que el Sol, ni que en Barcelona, ni que nada, entonces de alguna manera sí que necesitamos cierta autonomía a la hora de tomar decisiones o tal, que es lógico, o sea, tampoco, pero sí, volviendo al tema de tener unos puntos en común y actuar un poco todos conjuntamente, que es siempre, bueno, de cara al poder de convocatoria sería más fuerte. Entonces, cuando se habla de las movilizaciones conjuntas, todos estuvieron a favor. Vale. Se consensuó comentarlo en las asambleas de cada uno. Importantísimo, lo resaltaron todas las comunidades, el tema de que jurídico estuviese coordinado a nivel estatal. ¿Vale? Porque hay muchísimas iniciativas legislativas de cara a la posacampada, bueno, ¿no? y a la misma acampada, que creen necesario y urgente que estén en contacto y que se tomen medidas conjuntas, o sea, a nivel estatal. Dentro de este tema, lo de que las firmas, o sea, lo de recopilar las firmas a nivel, como lo decía, a nivel estatal. ¿Qué más? Vale, bueno, y luego con el tema de comunicación, esto simplemente porque lo sepáis, pero habrá que hablarlo de una forma más técnica.